¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando el penúltimo programa del año. Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues llegados a este punto, hoy toca el tradicional programa resumen fin de año. Así que iremos con un montón de bandas que han venido sonando a lo largo de este 2023 desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino Rock and Roll. Hemos presentado pues un montón de discos y todo lo que vamos a escuchar pues ha sonado por aquí. Y como, bueno, podríamos hacer tres programas, yo qué sé, y tantas cosas que se nos han podido quedar en el tintero, lógicamente. Pero bueno, es nuestra aportación. Y con este programa vamos a ir con numerosas bandas que van a sonar. Ya veremos el tiempo que nos lleva esto. Seguramente igual tendremos que dejar alguna cosita fuera. Pero bueno, pa'lante con el asunto y vamos a arrancar sin más historias. Y lo vamos a hacer pues con. Lo vamos a hacer con una de las bandas. Y uno de los discos que igual más he escuchado yo a lo largo de este año. Motosierra Diesel, banda de Vitoria-Gasteiz, cuarteto de rock, vamos a decir, ¿no? Rock, punk rock. Y su disco, primer trabajo de esta banda, El Último Baile, el título de ese fantástico disco que ya os digo que por aquí ha sonado un montón. Tuvimos ocasión de estar con la banda aquí charlando y presentando ese disco. Y nada, vamos con una canción que se titula Nada, de este álbum debut de Motosierra Diesel desde Gasteiz. Sí, sí, veneno para mí, me corre por la sangre. Sí, sí, me quiero divertir, mañana será tarde. Señor, ahí está Motosierra Diesel desde Gasteiz, su primer disco, El Último Baile. estupenda banda, y esperemos que en el 2024 tengamos noticias de ellos y nuevas canciones o algún nuevo disco. Motosierra Diesel, para empezar este programa resumen 2023 de Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Vamos ahora con Catarsi. Catarsi, pues es un curioso proyecto, podemos decir sí, personal de Kepa, el batería de Mármol y también vocalista y frontman de Gurs, que bueno, se ha currado un disco magnífico. Catarsi, homónimo, disco publicado en vinilo 12 pulgadas, una colección de 8 canciones de rollo post-punk, melancólico, con unas melodías y un rollito sintetizadores adornando el asunto, un auténtico discazo que ha gustado un montón, y vamos con esta canción que se titula Final. Ahí está Catarsi, pedazo de álbum bueno, desde aquí, desde Bilbao, desde el entorno del Do Yourself bilbaíno, y este disco homónimo, uno de los discos, pues eso, también destacados, ¿no?, en nuestra escena, sí señor. Vale, pues seguimos, y ahora vamos con una banda sevillana que son Los Fusiles, que publicaban este año su tercer disco, tercer álbum, para este cuarteto rockero, de rock and roll clásico en castellano, A Mano Armada, el título de este tercer álbum de Los Fusiles desde Sevilla. Y vamos a escuchar esta canción, se titula Capitán. Se trata de aprender la lección, pero observar. Ahí estaban los Fusiles desde Sevilla con su tercer LP A Mano Armada publicado este año. Y ahora en plano internacional, pues qué decir de un nuevo álbum de The Damned, la histórica banda punk de desde 1976 o por ahí, o 75. Bueno, un nuevo álbum, Darkadelic, y bueno, vamos a quedarnos con este tema, se titula Beware of the Clown. Vale, vamos a ver un segundito. Problemillas que me temía que íbamos a tener. Pero bueno, vamos a ver si le podemos dar mecha desde aquí. De nuevo. Vamos a ver. Un segundito que solucionemos. Vale, venga, vamos a ver si ahora sí le podemos dar mecha a The Damned con su disco de este año, el Darkadelic, Beware of the Clown. Beware of the clown, he's not so charming. The joke's wearing thin, the act alarming. Beware of the clown, intent on shaking you down. This is coming, it's coming to town. A tent full of misfits to mess you around. Just pack up your trailer and don't come around for a long, long, long, long time. By a clone, equally tragic. Beware of the clown, intent on shaking you down. Whoa, the circus is coming, it's coming to town. A tent full of misfits to mess you around. Just pack up your trailer and don't come around for a is coming, it's coming to town. A tent full of misfits to mess you around. Just pack up your trailer and don't come around for a long, long, long, long time. Ahí dejamos a los míticos de Damned con este álbum 2023, este Darkadelic, que del que hemos escuchado ese temita. Y vamos a seguir ahora con una banda también ya local. Volvemos a nuestro territorio, son Golden Boys, banda del área de, sí, de Arrigorriaga, vamos a decir, sí. Y con este primer disco homónimo, lo han titulado homónimo, rock and roll callejero, para Golden Boys, con temas como este Ya Puedes Correr. We'll be right back. Bueno, esos eran Golden Boys, otra de nuestros maravillosos grupos locales, con su primer disco homónimo. Y nada, vamos ahora a de nuevo con banda internacional y bueno, banda australiana, cosa que siempre nos motiva todavía mucho más, con lo que tanto que nos gusta el rock australiano. Y bandas como Civic, pues publicaron disco este año, Taken by Force fue el discazo de Civic. Les pudimos ver además en directo en Bilbao, o sea que todo maravilloso, y con canciones dentro de ese último trabajo publicado este año, como este End of the Line. Estaban Civic desde Melbourne con este pedazo de álbum, este Taken by Force. Y nada, pues eso, a ver si este próximo año también tenemos más novedades a cargo de esta gran banda australiana. Nos vamos hasta Cantabria para escuchar a Los Escapaos, que publicaban a través del sello Folk Records este disco titulado Un Cuento Salvaje. De aquí nos quedamos con esta canción llamada Cambia tu vida. La soledad me ha perseguido durante toda mi vida, por todas partes. En los bares, en los coches, en las aceras, en las tiendas, por todas partes. No tengo escapatoria, soy un hombre solitario. 8 de junio. Mi vida ha vuelto a dar otro giro. Los días se suceden con monotonía uno tras otro. Ninguno de ellos se diferencia del anterior ni del siguiente. Son como eslabones de una larga cadena. Hasta que de repente surge el cambio. Escapaos, buen mensaje, ¿eh? Sí señor, un cuento salvaje el título de ese disco. Hemos escuchado esta canción, Cambia tu vida. Pues vamos con una banda de jovenzuelos que han mamado todo el rollito del rock urbano viejuno, empezando con los número uno que podían ser Leño, y son Volvoreta desde Guadalajara. Vamos con todo, el título de su álbum debut, que nos ha sorprendido, pero de qué manera, y se ha convertido también en uno de los discos favoritos de este 2023, con temazos, bueno, tan guapos y tan emotivos como este Amor por el Rock and Roll. Lanzamos a la carrera, amor por el rock and roll. Nos dejamos la vida por ella, es nuestra revolución. Aquí estamos, seguimos en vela, siempre al pie del cañón. Llevaremos a donde se pueda, con toda la ilusión. Sigue, por si se consigue. Por si se consigue, y que nuestra liga sea el rock and roll. Buscaremos Buscaremos alguna esquina donde nos dejen cantar. Aquí siguen pasando lista y nos toca esperar. Ya lo veis, no llevan prisa, pero hay que apostar y encontrar en esta vida algo por lo que luchar. Sigue, por si se consigue, por si se consigue, y que nuestra liga sea el rock and roll. Por el rock and roll, Volvoreta, qué pedazo de disco se han marcado los chavales. Y bueno, ya estaremos al tanto también de lo que vayan haciendo, con muchas ganas de verles en directo. Es de momento lo que se nos ha quedado ahí pendiente este año respecto a esta banda de Guadalajara, Volvoreta. Y nos vamos ahora hasta Estados Unidos, banda de Carolina del Norte, Paint Fumes, con su cuarto LP. Buenísimo disco, y en este caso sí tuvimos la suerte de verles en directo por aquí cerquita. Una banda de punk rock and roll, garajero, guapo, con melodía también, una maravilla de grupo, que espero que vuelvan también en directo este 2024 que se nos viene. Si escuchamos esta canción, se titula Starting Over. Never got any second chances. el sonido de Paint Fumes desde Carolina del Norte. Real Romancer es el título de ese cuarto álbum que publicaban este año esta buena banda, sí señor. Y ahora vamos con, de nuevo volvemos a nuestro territorio, a nuestras bandas locales. Ellos son Qualuders. Qualuders publicaban su primer disco cortito de 6 canciones, Punk and Roll, una declaración de principios y de estilo para Qualuders desde Santurci. Le estuvimos también por aquí a la banda al completo, además presentando el disco. Estuvo genial poder encontrarse con toda la banda. Y vamos a escuchar de ese primer trabajo de Qualuders. Este tema se titula Golpeado. Sí, señor, ahí estaban nuestros Qualuders con su punk and roll. Bueno, nos vamos hasta Madrid y escuchamos a Anti-Idols. Anti-Idols, banda, ostras, ya con recorrido, porque este próximo 2024 ya se cumplirán 10 años de la edición de su primer disco. Y ya han venido publicando cositas, discos largos, algún que otro EP, como este último de este año, EP de 6 canciones para el sello Snap Records. Y vamos a escuchar el tema, este tema se titula Buscas, de Anti-Idols desde Madrid. Ahí se van Anti-Idols. Pánico Nuclear es el título de ese EP que publicaban este año con 6 canciones y hemos escuchado este Buscas. Nos vamos con Feline. La banda de Guernica, entre Guernica y Bermeo, publicaban Jansu, este disco mini disco de 6 canciones. Y bueno, pues de aquí vamos a ver, vamos a escuchar Norbait Hilda Hemen, si os parece. Un segundito, vamos a asegurarnos de que no haya ahí sonando Feline. Claro que sí, adelante con ese trabajo, ese es su segundo disco, también destacado en este 2023 que estamos haciendo aquí. Este programa resumen habitual a finales de año y bueno, pues escuchando un montón de bandas que bueno, seguramente como os he dicho al principio se nos quedarán cositas, pero bueno, creo que va a ser un resumen bastante amplio de lo que ha sido este año y de lo que ha sonado por aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Vale, vamos ahora con Ternura. Con esta banda de punk hardcore de Bilbo, que presentaban su primera grabación publicada en cassette, 6 canciones. Esto se titula Abajo el Trabajo. Let's go. toda la rabia de ternura. Trinchera es el título de su primer trabajo, esta cassette publicada con 6 canciones. Hemos escuchado Abajo el trabajo. Nos vamos hasta Logroño. El Cuarto Verde nos han regalado este 2023 un nuevo disco titulado Ondas de Choque. Otro pasito más adelante para esta gran banda riojana de Logroño, y con canciones tan chulas como este Tú tienes reloj. Nosotros tiempo. Vamos ahí. Ahora sí, tú tienes reloj. Nosotros el tiempo. Sudar es tu estado natural. Siempre haciendo del vértigo bandera. Como navajas de papel de aluminio, pasan los días dejándote sus marcas en la piel. Frenar y observar desde el punto de encuentro, saboreando el beneficio de la pausa. Voy aprendiendo a driblar el destino y a mandarlo todo, mandar todo a tomar por culo ya. Pero ya, si tú tienes reloj, tu puto reloj, pero nosotros tiempo, y el tiempo es el que nos da la razón. Cuarto Verde con su disco Ondas de Choque. Sí, señor. Bueno, Seguimos y vamos ahora con unos míticos, que son Señor No, y que este año se publicaba su disco en directo, disco que grabaron a finales del pasado año 2022. Ahora justo se va a cumplir un año, porque esto fue el 30 de diciembre de... Sí, ya casi acabando el 2022, grababan en la sala Dabadaba, en Donosti, este álbum en directo que ha publicado el sello Folk Records. Y nos vamos a quedar con esta canción que se titula Inherente. Señor No en directo. ¿Qué botellas han caído? A ver si algo cambia para mejor. Y el karma, ¿dónde está? Sin herente, sin herente, sin herente, sin herente. Algunas no tienen vida, sueltan pozoña, rezan por los demás. Y yo soy la puta de guía, mirando al cielo. Y el karma, ¿dónde está? Sin herente, sin herente, sin herente, directo, Señor No, tremendo. Claro que sí, claro que sí. Xavi, Señor No, increíble, incombustible y por muchos años que nos duren, Señor No. Ahí estaban, también protagonistas con ese disco en directo este año 2023. Y Quinquila, Quinquila es una de nuestras bandas locales maravillosas, banda de rock euskaldun guapo, bueno, que nos encanta este cuarteto. Y su primer disco sin título, Quinquila, Quinquila. Escuchamos esto que se titula Eskurrak Amets. Eskurak amets. Bia gara hile, eta beti egon ziren, ez zira mugara antziren. Bete naute memoria, badetan! Bete nabere dinetan, gizkantzen! Horoik naiz aztea. Quinquila, desde Bilbo, alrededores. Qué buen disco, disco de 12 canciones. Barcatu, para disco, primer disco para Quinquila, para este cuarteto. Sí, señor. Vale, pues seguimos. Ahora vamos ya con algo también de Bilbao, otra onda, que son Turbofuckers. Turbofuckers con su Death Punk All Stars. Su último álbum, publicado este año con 8 canciones. Y vamos a escuchar este temazo titulado Chica Destrucción. We'll be right back. darlo todo. Se está a pasar tu talento, ya no quedan amigos. ¿Quién sabe por qué? Anfetamina ya te ofrece vista hasta para salir de casa una noche más buscando víctimas que ayuda a olvidar. 40 y tantos pero tú sigues igual buscando con quién ese vacío llenar. Ya no hay solución, eres chica de destrucción. Anfetamina ya te ofrece vista hasta para salir de casa una noche más buscando víctimas. Hay Turbofuckers con su Death Punk All Stars, que podría ser ya como el quinto trabajo, creo ya, de la banda de Bilbo. Y bueno, pues vamos ahora con otro de los discazos del año. Este también es de esos favoritos, porque bueno, estamos hablando de La Excavadora y su segundo disco, su esperadísimo segundo disco. Se publicó, como es, Todo es para destruir, el título del álbum. Y me quedo con esta canción que se titula Mi carrera delictiva. Comienza mi carrera. estaba La Excavadora, Mi Carrera Delictiva, de los temas extraídos de su segundo disco, Todo es para Destruir. Vamos a escuchar ahora a Brad Marino. Recientemente se publicaba su nuevo álbum, disco titulado Green and Bear It. Y de este nuevo trabajo de Brad Marino desde Estados Unidos, vamos a escuchar esta canción que se titula Up and Up. Está Brad Marino, siempre ese fino rock and roll y power pop. Disco publicado ahora, creo que hacia noviembre se hacía público este Green and Bearded de Brad Marino. Seguimos y vamos con Thatchers, primer álbum, primer LP del trío de Iruña. Era muy esperado también, ya un disco largo de esta banda que ha causado tanta sensación, ¿no?, en el panorama del rock euskaldun. Y vamos a quedarnos de su disco debut homónimo con esta canción que se titula Saiatu Nintzen. We'll be right back. Bueno, ahí están sonando Touchers, álbum también publicado este 2023, disco muy destacado también. Antes he dicho del rock euskaldún, alguno igual se echa las manos a la cabeza y me dice que esto es, no, que esto no es, que es pop. Difícil clasificar también a Touchers, pero sin duda es una de las bandas con más personalidad que ha salido en los últimos tiempos, creo yo, ¿no? Aunque también está claro que tienen sus influencias y son bastante palpables o apreciables y tal, pero bueno, creo que es un grupo que nos va a dar muchas alegrías y que ojalá siga mucho tiempo deleitándonos con sus canciones y con sus conciertos. Ahí dejamos a Touchers y vamos, bueno, con otros grandes, que son Víctimas Club. Publicaban el Split, disco compartido con Sonic Trash de Bilbo, y que les va a llevar de gira a las dos bandas en unas cuantas fechas próximas. Entre sus tres canciones que aportan a este Split, nos quedamos con Chicas Que. Y estaban Víctimas Club con ese Split compartido con Sonic Trash. Chicas, que bueno, y de grandes a grandes, desde ahora, en este caso, desde La Rioja Alavesa, desde Oyón y toda esa zona que tanto nos gusta por sus buenos vinos, sus buenos caldos. También, pues vamos a escuchar, por supuesto, Sonny Merche. Publicaban Lo sabes bien, y ese es el título, el mismísimo título de esta canción que suena, a ver, que suena ya. Lo sabes bien. Ahí estaban Merche, claro que sí. Cómo nos han deleitado este año 2023 con sus conciertos, que han sido un buen puñado, que han dado presentando el disco y hemos disfrutado un montón, como siempre, con esta banda. Y nos vamos ahora con los Cristo Mutante, de las Merindades de Medina de Pomar. Publicaban a principios de año The Darkest Void. Luego creo que han sacado alguna cosilla más, a mediados de año o así. Sacaron como 6 canciones y tal. Y bueno, pero sí, este disco que les lo estuvieron presentando aquí en el programa, si no recuerdo mal, este fantástico disco Darkest Void de Cristo Mutante. Y escuchamos esta canción que se titula Mutantes Arios de Garoña. Cuando se enterarán, esos idiotas, la energía nuclear es un crimen. Mutantes arios de Garoña, mutantes arios de Garoña, mutantes arios de Garoña, mutantes arios de Garoña. Repugnante símbolo nacional catolicista, atentado contra el planeta. Apoyado por las estúpidas fachas, unos pocos se enriquecen a costa de nuestra vida. Mutantes arios de Garoña, mutantes arios de Garoña, mutantes arios de Garoña, mutantes arios de Garoña. Bueno, dejábamos a Cristo Mutante y hemos ido directamente a escuchar a The Inductions, a esta banda de Donostiarra, que publicaban muy a finales de ya del año, casi a principios del 2023, y queríamos por eso darle también su importancia y su protagonismo a este EP de los Inductions, disco de cuatro temillas, Serial Killer Dance, que les quedó fantástico, con un sonidazo y bueno, una banda que en este caso no hemos podido ver en este 2023, no los hemos podido ver en directo presentando este trabajo. A ver si haya para este nuevo año, tenemos ocasión de disfrutar de su pedazo de directo de los Inductions. Vale, y bueno, ¿qué decir de los Escombros? Escombros de Madrid, segundo LP que se publicaba no hace mucho, por alusiones el título de ese segundo álbum, y nos quedamos con esta canción que se titula Nuevas Generaciones. Escombros. Sí, señor. Bueno, pues ahí dejábamos Nuevas Generaciones, de su disco Por Alusiones, su segundo álbum de la banda madrileña Lara. Y ahora vamos con las Shakespeare's. Las Shakespeare's de Baracaldo. Con este trabajo, último trabajo que han publicado en cinta de cassette por el Dromedario Records. Y nos quedamos con La de la Ciudad, es la canción que vamos a escuchar ahí sonando, La de la Ciudad, las Shakespeare's. Ah, Sex Pierce, vamos con Futuro. Con Futuro Terror y su disco ya de despedida, ya con este disco deja la banda, se disuelve y nos dejan este disco de 7 canciones. Nos quedamos con este tema, se titula Los Niños, Futuro Terror, desde la Alicante, despidiéndose con este disco. Estaban Futuro Terror Presente, es el título de ese disco que nos han dejado ya como despedida este año, y vamos a seguir en este programa resumen del 2023 desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Acabaremos el año el próximo, bueno, pues sí, pues supongo que ya para el 30-31 será el último programa del año, y veremos que nos sacamos por aquí de la manga. Mientras tanto, disfrutando de esta selección de todas estas bandas que han venido sonando en el programa durante este año. Y ahora vamos a escuchar a Bad Bad B desde Arrasate, que publicaba en su disco Azken Deia, y de ahí vamos a escuchar precisamente la canción que da título a ese trabajo. Sonando ya, Bad Bad B. Let's go. Bueno, ahí estaban, ahí va, ahí estaban los Bad Bad Bee desde Arrasate con su primer disco Azken Deia. Y ahora vamos hasta Melbourne para escuchar a uno de los grupos que nos, bueno, yo diría que su paso por su gira estatal, estoy hablando de los Private Function, ha sido pues de lo más loco y de lo más destacable, recordado, y que ha dejado huella de toda la gente que les ha podido ver en directo. En mi caso fue en Santander, en la sala Rock Beer de New, presentando este disco que publicaban este año. Y no sé más que decir de pues que ha sido posiblemente pues lo mejor de este año. Si hubiese que decir lo mejor, o si con algo quedarse, sería con la aparición de esta banda, ¿no? En directo y arrasando. Los Private Function. Vamos a escuchar esta canción, se titula Seize and Destroy, que yo creo que ya está sonando por aquí. Private Function desde Melbourne, y de Melbourne seguimos en Australia, nos vamos a Sydney. Publicaban Coffin, su cuarto, quinto álbum, Australia Stops. Bandón, pero de los de también, de que joder, a estos sí que tengo ganas de verles en directo también. Madre mía, a ver si caen por aquí este próximo año. Discazo increíble de Coffin, esto se titula City Sun. Hey. Ahí están, brutales, Coffin. Se nos está escapando el tiempo, no quiero ir más allá de 2 horas y hay un montón de cosas que se nos van a quedar fuera de este programa. Resumen, no sé si habría posibilidad de hacer un pequeño anexo, un segundo programa con alguna cosita más o ir, bueno, pero que quede constancia de que han sido un montón de discos los que hemos presentado a lo largo de este año y todas las cosas que luego se nos escapan también, por supuesto. Bueno, esto habría que poner casi sí o sí, de Capaces. Su álbum All That Is magnífico, con temas como este. Como este Danger. Capaces de Capaces, ahí sigue la banda de Barcelona, madre mía, qué bandón, sí señor. All That Is, el título de este disco que nos han ofrecido este 2023. Vamos con The Shots, The Spirit of the Streets, otra de nuestras bandas cercanas. Publicaban este Gloria o Muerte, Todo o Nada, Street Punk guapo desde Bilbao. Esto se titula Barrencalle. ¡Gracias! bien, The Shots, ahí estaban, Barrencalle, claro que sí. Pues nos vamos, ya nos vamos a pasar un poquito de tiempo de las 2 horas. No, a ver, que no hay ningún problema por ello, pero bueno, no quiero tampoco hacer. Bueno, se nos quedan cositas, Me da lástima que se queden cositas por aquí, pero bueno. Creo que ha sido en 2 horas un resumen bastante amplio de lo que ha sido el año y de las cosas que hemos presentado por aquí. Y sí, vamos a despedir el programa con Chapajo, con la banda de Baracaldo, que publicaba en su primer disco Esto no es Manhattan, una banda también que además ha tocado mucho en directo a lo largo del año, que son gente súper maja, más majos que el copón, que se mueven también un montón y apoyan otras bandas. Y eso, que desde Baracaldo Chapajo han dejado un disco muy chulo, con canciones como este, El Último Aliento, con ese último aliento del 2023. Nos queda un programa y volveremos aquí el año que viene, seguramente, pues con, como siempre, con buen rock and roll, intentando que pasen por aquí todas las bandas que quieran presentar sus discos y disfrutando de, pues de esto que tanto nos gusta, ¿no? Chapajo, con esto nos despedimos. El último aliento. Hasta el último programa, que será la semana que viene. Agur.